destararon tus ojos pamentosos y me tenés de filo con mancada en un desvelo lungo y calabozo, sin ganas de chorear ni de hacer nada. Yo que la fui y me mancas de bute, de pinta empacadora por Mariano, ando boleao igual que para usted en la palmera grisa contramano. ¿Qué hiciste de este grata, te pregunto, que la talló de banca y hoy es punto y vive arrodillao frente a tus ojos en una chanta que lo tiene pulo con la verdad que lo tiró de culo? Falta no más que ande juntando piojos.